De polvo y se van los mejores, ausentes de todo poder, abrazan la luna del amanecer, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro de amor e inquietud, que el Dios en quien nunca ha creído. Se van los mejores, calmando el dolor de vivir, detienen el curso de andar y escribir. Se van los mejores, hinchado de lluvia y amor, se apaga el latido de su corazón, dejándonos solos, cuidando en los libros su eterno tesoro. Que Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Se quedan aquí aunque se van, nos queda el vacío y la felicidad. Dejándonos solos, cuidando los libros, su eterno tesoro de amor y inquietud. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído bendiga su luz. Que el Dios en quien nunca he creído. Mael Serrano.